solo Racing te hará vivir esta emoción. El fútbol de la Academia, que fue primer campeón. Esperanza Racingista, relatando con pasión. Entre todos los equipos, la Academia es el mejor. Con la hinchada del milenio, Racing pone más pasión. Con Esperanza Racingista, todo el fútbol vivió. Esperanza Racingista. Estamos con Ramiro Gregorio, Esperanza Racingista, en Radio 9, con la celeste y blanca en el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición especial de Esperanza Racingista aquí por Radio 9. Durante una hora lo estamos acompañando con la información y opinión en un resumen que hacemos semanal aquí a través de los micrófonos de AM950. 4017-153, 4017-154. 4017-155, la vía de comunicación aquí en el programa de Racing en Radio 9. También tienen, como siempre, los 140 caracteres más famosos para poder escribirnos, @esperracinguista, o bien enviarnos un mail a info@esperanzaracinguista.com. Si nos quieren sintonizar a través de la web y también leer alguno de los comentarios que nosotros vamos volcando en nuestra página web, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racingista. Hoy en Esperanza Racingista, en la noche de Radio 9, vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó el partido. No quizás en análisis de lo que fue el fútbol, sino más que nada un poquito de táctica, de lo que pasó el otro día y las sensaciones que nos han dejado, nos ha dejado tanto a Juvenal como a Sergio Palmas. El encuentro frente a Quilmes del día sábado, el empate en uno entre Racing y el Cervecero. Marcelo Martínez va a repetir su informe de hace un tiempo atrás hasta aquí, pero tiene que ver mucho con lo que ha pasado el fin de semana, que es Racing logró empatar un partido. No digo dar vuelta, empatar un partido ante la adversidad. ¿Cómo le ha ido a Racing en este último año o en estos últimos torneos? Martín López López va a traer más tarde la información del primer equipo y cerraremos, como siempre, con nuestro bloque de historia en un programa que es cortito para lo que estamos acostumbrados, pero que va a tener, como siempre, toda la opinión y información académica a través de los micrófonos de Radio 9. Señores, así comenzamos Esperanza Racingista. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racingista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En Esperanza Racingista. Opinión. Señor Sergio Palmas, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas noches. ¿Cómo anda, Juvenal? Muy bien, muy buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo quedaron? ¿Contentos o tristes por el resultado del otro día? A ver, no digo que haya que celebrar los empates, ¿sí? Porque la gente empieza a pensar que porque uno le fue más o menos bien, ya empezó a golpear la mesa, Juvenal. Pará, Juvenal. Escuché que ha dado la vuelta olímpica en el obelisco por el empate. Nah, tampoco eso. Tampoco eso. Creo que Racing, después de la situación en la cual está, que la necesidad de sumar está permanente, ¿sí? Que Racing haya podido empatar, es un logro. Racing no le ganaba absolutamente a nadie. Está bien, ese análisis está bien, está claro. Por un lado, el punto, el hincha que dice, está bien, veníamos perdiendo un montón de partidos, perfecto. Ahora nosotros tenemos que analizar, no lo que analiza el hincha, de que hay que sumar puntos, que hay que salir campeones, tenemos que analizar cómo se llegó a ese punto. y se llegó en forma milagrosa Racing. ¿Cómo milagrosa? Si horrible. No, porque Quilmes fue el gran equipo del fútbol argentino. No generó situaciones, o por lo menos no generó demasiadas. No generó demasiadas, tuvo dos tiros de los travesaños. Sí, tuvo un par. Saja sacó un mano a mano, sacó... ¿Cuál mano a mano? ¿Cuál? Uno que se fue el primer tiempo. En el medio, ahí caneo, te pateó, no pasó nada. Una gran tarea de los centrales. Tuviste todo el segundo tiempo relatando diciendo, no puedo más de los nervios. Porque se nos venían por los costados, tiraban centro de un lado del otro, pero nunca eran efectivos. Está bien, porque Quilmes, porque el 9 de Quilmes y Facundo Díaz. Bueno, porque hubo una gran tarea de los centrales de Racing. Bueno, y perdóname. Jugaron bastante bien. ¿Por qué despreciás a Quilmes si no despreciás a Olimpo? ¿Por qué no despreciás, no sé, a Rafaela, a todos esos equipos que son horribles y que de repente nos ganaron? ¿Sí? No, igual ahí diste en un punto. Olimpo lo marcás como un equipo horrible. Sí. Sin embargo, fue a la cancha de River, se encontró con la adversidad del resultado también, 0-1 sí, en el Monumental, y lo fue a buscar. Lo empató y lo ganó. Lo ganó 3-1. No, nada, con esto no quiero decir que Racing tendría que haber salido a buscar como loco, porque quizá nos hubiéramos venido con las manos vacías. Simplemente me parece que al punto hay que darle el valor que tiene. Que es un montón. Que es un punto. Es un montón. Para un equipo que está necesitado, que Racing desde hace rato no da vuelta a ningún resultado. Digo, desde allí está bien. El técnico, de hecho, y el equipo lo entendió así. Los cambios lo marcaron claramente. Pero a mí me hubiera gustado no enamorarnos del punto tan temprano en el partido. Porque aparte no se enamora el punto, Sergio. ¿Cómo que no? No, cuando, no se enamora del punto. Quiles a jugar de 8 y termina, a Wed por De Paul. Listo, se jugó a la contra, ¿sí? Aguantar la mitad de la cancha y ver si algún pelotazo le quedaba a Auche para que sea gol. ¿Pero un pelotazo de qué? ¿Un de lo que sea, de lo que sea. Y bueno, entonces eso es enamorarse del punto. Eso no es una estrategia para ir a buscar un partido. Eso es... Pero si todos te juegan así, te terminan ganando. Si vos no salís a buscar, después en la cancha que vayas, ganando. Los dos equipos que salen a buscar los partidos son San Lorenzo y Newell's, son los dos punteros del campeonato. No es que acá salís a buscar los partidos y perdés. Porque si estamos con esa lógica, entonces pongamos todo atrás y Caruso sale campeón. Pero el funcionamiento de San Lorenzo y de Newell's es distinto del de los jugadores, sobre todo, que tiene hoy San Lorenzo a los que tiene Racing. Está bien. Hoy en Racing termina jugando con 9 chicos dentro de la cancha. Por eso, el que te salva para ganar el punto es un pibe que no tiene ni un partido entero jugando en primera. Pero no vendamos que la manera de ganar puntos es meternos todos atrás y jugar a la contra, revolearla para que se arregle Vieto y Viola. Porque si no, ¿para qué contratamos un técnico? Empezó jugando Racing de otra manera y fue mutando con el partido debido a la adversidad. A lo que cuando yo lo pudo empatar, armó otra vez como para jugarlo de otra esa forma. Esa situación que vos estás planteando, si se daba faltando 5 o 10 minutos, 15 minutos, y bueno, está bien, de visitante, íbamos perdiendo, Quilmes está necesitado, etcétera, etcétera, está bien. Ahora, se marcó, apenas hizo el gol Racing. Racing hizo el gol y ya, los cambios, el equipo defensivo. Bien. Cuando Quilmes es Quilmes, no es... El Chilola San Lorenzo. Romero fue la figura de la cancha. Pero muchachos, a ver si me entiende una cosa. Racing perdía con equipos impresentables, con nombres quizás peores que lo que me estás diciendo ahora de Chilola Romero. Está bien. Todo el torneo perdió con todo el mundo. En los últimos 50 años con Argentinos Juniors perdió 2 veces la cancha de Racing. Es relativo eso. Antes estos partidos lo perdíamos, sí, también. Antes lo ganaba Racing, los otros partidos. Está bien. No es que antes lo perdía, antes lo ganaba. ¿Pero en qué momento? Decime, porque tenés que ir muy atrás. A Quilmes le ganó siempre. Pero no, vamos a la década del 2000, creo que vayamos a la década del 2000. A Quilmes le ganó siempre. El A, el AB, donde quiera. Le ganó siempre. En la cancha de Racing, en la cancha de Quilmes no tanto. En la cancha de Quilmes no tanto. Le ganó siempre. Hizo un lunes en la cancha de Quilmes. Está bien, bueno, vamos a poner. ¿Querés el historial en la cancha de Quilmes? ¿Vas a ver que Racing no está tan bien como vos pensás? De Racing enfrentando a Quilmes en la cancha de Quilmes. En la cancha de Racing, Quilmes nunca nos ganó, jamás. Jamás nos ganó. Pero en el otro historial, en la cancha de Quilmes, no es así como es estás Quilmes, diciendo. Es Quilmes. Muchachos, no desprecien más. Viene Arsenal, que es horrible, con esos jugadores paupérrimos. No, Arsenal no sale a buscar nada. Pero no es horrible. Pero no juega todos atrás y al pelotazo Arsenal tampoco. Arsenal no es horrible. Rafaela, que está peleando campeonato, cuando se plantó en la cancha de Racing, si cualquiera venía a la cancha y no sabía, no conocía a los jugadores, y a lo de Celeste y Blanco son los de Racing, obviamente. Es su camiseta. Me parece que ustedes están viviendo otra época de Racing en la cual le ganábamos todos los partidos de una manera tan fácil. Sí, no, la época que vos decís, la de Argentino, que en la cancha de Racing le ganábamos siempre. Yo también me acuerdo de pibe cuando jugábamos Argentino en la cancha de Racing, iba a ver los goles del Toti Iglesias, Rubén Paz, más atrás, no sé, del Rospero Díaz, no sé, todos le hacían goles. Podés ganar o perder. Ahora, si vos plantás en un momento un equipo defensivo, y el equipo defensivo que plantás no consigue recuperar la pelota, no tiene la pelota, el rival te desborda Corgarnier y el Chirola Romero, Algo funciona mal. Bueno, decime quiénes eran los que estaban para contener a Garnier y Chula Romero en Racing, que son tan jugador como decir, no nos pueden pasar. No, yo por eso quiero dedicar... Decime quién eran, no, Campi y no, quién. No, yo por eso quiero dedicarle este programa a Bruno Zuculini, que lo critiqué en algunos partidos, que jugó mal, que me parece que no puso la pierna como en otros partidos, por ahí por una cuestión inconsciente, o por ahí porque él suponía que para eso no se daba. Porque estaba jugando horrible Zuculini, el otro día jugó mejor. Pero Bruno Zuculini tiene que jugar. En un momento tuvo, sacando que en el principio del partido tenía a la derecha a Auche y a la izquierda a De Paul, que no son de característica de marca, en un momento tuvo a Quiles, que además de no marcar, tiene los pies redondos. Después, al lado lo tenía a Campi. En realidad no lo tiene, lo tiene atrás, porque Campi juega 2 metros más atrás de él. Y a la izquierda, Wed, que no recupera pelota, no la tiene, porque de última... Auche la pelota se le escapa, le tirás una... Me estás hablando mal de todos los jugadores de Racing, te digo, porque recién me nombraste como que Garnier, viste, y Romero, ¿no? Me estás hablando mal de todos, los que me estás nombrando hasta ahora. Está bien, pero el técnico puso a Quiles, el técnico puso a Wed. Yo no lo puse. No, son los jugadores que tiene Racing hoy. No, son los jugadores que el técnico elige para el Racing de hoy. Melillo, que no tiene un partido en primera, en una pierna de más que a Wed. No me diga, Melillo, no tiene un partido en primera, como me decís vos. Me estás diciendo jugadores como si fueran los grandes jugadores. Bataglia, hace cuánto que no juega, es horrible, lo viste jugar a Bataglia. Se resbala solo con la pelota, quiere irse, cada vez que la agarra se quiere hacer el gol él solo. Bueno, decime qué condiciones tienen Quiles y a Wed para jugar en Racing. No sé, hoy por hoy, la verdad que ninguna. Hay un montón de jugadores que te puedo seguir nombrando que no tienen condiciones. De Paul jugó mal como casi todos sus compañeros, porque salvo algunas cositas de los centrales que agarraban la pelota y la pateaban para arriba, el resto hasta Gómez no tuvo una buena tarde. Decime por qué saca De Paul. En los únicos 10 minutos que había jugado bien lo sacó. Porque era funcional al juego que pretendía en el segundo tiempo. ¿A qué juego en el segundo aguantar, tiempo? Al que no necesitamos un técnico, como dice Sergio, ¿sí? Que vaya cualquiera, porque se puede armar de cualquier forma, ¿eh? Pongamos de 4 y tiramos 2 pelotazos. Lo dirijo yo, cualquiera, dicen. ¿Qué aguantó Racing? ¿Aguantó Quilmes? Sí, lo aguantó, empatamos 1-1. A un equipo que cualquiera le hacía un gol. Todos los partidos. Quilmes desbordó. Viene cualquiera y te hace un gol. Vos empezaste la charla diciendo que Quilmes desbordaba por todos lados. Sí. ¿Qué aguantó? Si te desborda un equipo por todos lados, no aguantaste nada. ¿Cuántos goles nos hicieron? No, pero bueno, eso fue por impericia de los jugadores de Quilmes, arriba. Y por un buen rendimiento en el juego aéreo, sobre todo en los centrales. En los centrales, los jugadores sacaron todo, salvo el tiro del travesaño, y salvo una pelota cruzada, y salvo otra que se sacó Saja. Es el tiro del travesaño, ya me puedo acordar. Un cabezazo que pegó el travesaño en el segundo tiempo. Hubo dos, uno en el primer tiempo y uno en el segundo. Uno que saca Saja en el primero, y hubo otro en el ángulo izquierdo del segundo. Además, vos jugaste contra... está bien. Con Quilmes, con el 13 Corbalán. El 13 Corbalán que lo desbordó Garnier. Otro más que no te gusta tampoco, entonces. No, digo, porque vos estás hablando de un Racing como si fuera, ¿no? Tan productivo, que sabe lo que quiere jugar, que tiene buenos jugadores como para poder rendir dentro de la cancha. Y cada nombre que me nombraba me decís, bueno, puede jugar. El otro no puede jugar. Este tampoco puede jugar. Y aquel tampoco. Bueno, entonces nadie puede jugar. Y todos están jugando mal. E intuitivamente Zuculini está pensando que se va a Inglaterra. Y el otro porque está viejo. Y el otro. No, está bien. Eso es el jugador que tiene Racing. Entonces, ¿por qué estás puteando al juego que logra Racing empatar? O sea, la forma que consigue. Porque no jugó nada. Porque no se defendió. No atacó. Un equipo que no ataque ni defiende. Así que Racing jugando como contra Quilmes. Racing si juega como contra Quilmes. Va a empatar muchos partidos. Y va a perder la mayoría. Lo mismo habrá dicho de Simeone en algún momento, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, está bien. Que Simeone se ha entregado un campeonato y se ha salido quinto con Belgrano y 4 equipos más, otra cosa. Simeone tenía un equipazo y acá tiene otra cosa. Acá, Merlo, está hace un mes. Yo a Merlo no le puedo decir, el equipo no tiene trabajo, si está hace 2 días en Racing. ¿Por qué le estás pidiendo al equipo que juegue de otra manera y que rinda de otra forma totalmente distinta a lo que puede rendir hoy, que es esto? Contra Argentina, que en los partidos anteriores jugó de otra manera. Y otra cosa. En este mismo partido tuvo una ráfaga muy cortita en donde lo apretó a Quilmes y consiguió la igualdad. Mi crítica no es al resultado y demás. Ni siquiera a los cambios si los hubiera hecho faltando 10, 15 minutos para que termine el partido. Es que los hizo ahí nomás. Bueno, con lo que me estás diciendo, yo te puedo también decir lo mismo que me dijiste vos recién. Entonces, como todos los partidos son iguales, no hace falta un técnico. Porque como en los otros partidos jugó Racing distinto y pudo llegar hasta el arco rival y poder conseguir jugar de otra manera mérito, para ganar. Mérito de Mostaza, entonces, que nos cambió la cara. Ponemos así un switch, ¿sí? una tecla que ponga, bueno, modo ataque, modo defensa, y listo. En los partidos anteriores demostró otra actitud con total mérito de Mostaza, porque son los mismos jugadores que dieron lástima a todo el resto del torneo. Los partidos no son iguales. Pero el Mostaza es el para este partido, no, culpable no, el responsable futbolístico de hoy, y el que hizo los cambios defensivos, y el que armó el equipo, y el que en definitiva se cuelga la medalla, si se la quiere colgar, de que se llevó el empate. De hecho, se fue contento, iba casi festejando en el a la salida del vestuario. Es el mérito suyo, a favor o en contra. Para mí los cambios perjudicaron a Racing, para vos lo beneficiaron, bueno. Para mí, no, aparte no le dieron... está mintiendo, porque no. Durante el programa, cuando terminamos, dijo, el segundo tiempo Racing fue horrible. Y bueno. Totalmente distinto a lo que dijo Merlo, que a nosotros el primer tiempo Racing no nos gustó, pero por lo menos en los primeros 10 minutos jugó en campo rival. Para mí fue horrible Racing. A ver, yo no soy un ciego. Yo vi que Racing no jugó bien, que no me gusta esta situación, pero lo que no entiendo es cómo ustedes no pueden llegar a entender que ante lo horrible de Quiles, lo horrible de Agüel, lo horrible de Corbalán, lo mal que está jugando Zuculini, lo mal que está jugando Auche, lo mal que está jugando uno, otro, están todos jugando mal. Uh-huh. ¿Por qué no están, por lo menos, no sé, un poco más relajado con este empate, viejo? ¿Viste? No sé, empatamos con Quilmes y me están hablando como si hubiésemos... Si me hablas del punto, te digo, está bien. Pero vamos a hablar del resultado. Claro. ¿Vamos a hablar del resultado o cómo se llegó ese resultado? Que es muy diferente. Está bien cómo se logró el resultado ante la situación que vive Racing hoy. Eso es lo que yo digo. No, porque jugando así vas a perder mucho más partidos. No creo. Porque si Agüed sigue jugando en Racing, si Quilmes sigue jugando en Racing, vas a perder mucho más partidos. Bueno, está bien. Saquemos a Agüed, Quilmes, todo lo que vos quieras. ¿Quiénes juegan? Porque estamos sacando todos los jugadores. Bueno, nos quedamos sin equipo. Está bien. Si vos ponés... O sea, esto es lo que armaron Ayala y Coborno en su momento, y esto es lo que tenemos hasta que terminemos con esta situación. Está bien. Así como digo que no se lo puede juzgar a Merlo por el tema del trabajo, poner a Agüed de 8, a Auche de 8 fue un error. Creo que poner hoy a Auche es un error, pero ponerlo más de 8 fue un error gravísimo, porque Auche no fue ni 8, ni, como Simeone, no era ni 8, ni delantero, ni 4, ni 7. Cuando ese jugador no tiene la característica, no tiene el trabajo para eso, más que en la semana prácticamente no había trabajado así, salvo algunos minutos en una práctica perdida, fue un error. Pero después, entregarse así a los 2 minutos de segundo tiempo, porque si vos te entregás, yo aplaudiría, aunque no me guste, si vos te entregás y cerrás el partido. Y lo cerrás definitivamente, perfecto. Ahora, te entregaste, no cerraste partido, y si Quilmes hubiera tenido un juego de fútbol adelante, perdías. No los tiene. No lo tiene. Por eso empataste con Quilmes, por eso... Sí, pero tampoco lo tiene, hay equipos que no lo tienen, porque... A ver... ¿Ustedes se acuerdan el baile que nos pegó? ¿Cómo se llamaba el jugador de Rafaela? Que se puso a bailar, ¿no?, dentro del área. Que pasaba uno para un lado, otro para el otro. ¿Cómo se llamaba? ¿Eh? ¿Vera era o no? No, Vera no. No. Albertengo. Mira, ni me acuerdo ni cómo se llama. Albertengo. ¿Sí? Y nos bailó dentro del área Albertengo. Que me suena más a Albertario. No sé. A otra cosa me suena, Albertengo. No a jugador de fútbol. Y nos bailó. Entonces, muchachos, esos tipos de jugadores son los que le ganan los partidos de Racing hasta hace un mes y medio atrás. No le ganó un jugador, le ganó una actitud que tuvo Rafaela, que se plantó en campo de Racing y salió a ganar el partido. Salió a ganar definitivamente el partido. Hizo un gol y después, ya con la característica que más cómodo le sienta, se retrocede, se defiende bastante bien porque le llegan poco y de contra te liquida. Racing no salió de contra. No defendió la pelota, no tuvo la pelota. ¿Cómo va a tener la pelota si se la das a Wed y no la puede aguantar más de 20 segundos? Aquí ya lo dijimos, campista para otra cosa. Y Zuculini hace lo que puede. Yo digo, pobre pibe, pobre Zuculini. Yo creo que miraba para un costado y para el otro y decía, por favor, que termine este suplicio. Muchachos, tenemos tiempos acotados en un programa que era para hablarlo, como siempre, 2 horas. Tenemos una horita nada más porque después se viene el punchi punchi. Así que es momento de Marcelo Martínez en Esperanza Racingista. Ah, chequea todo, ¿eh? Sí, sí, claro. Bien, no, el locutor vio cómo es. Está a otro nivel, está a otro nivel. ¿Cómo le va, Marcelo Martínez? Buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo les va? Bien, encendido. Bien. Arrancamos, ¿no? Muy bien, exacto. Bueno, Lo veo a Martínez negro y me acordé la anécdota de Basile y el negro. ¿Por qué dice eso? ¿La quiere contar ahora? ¿Qué quiere? No es un momento propicio. La verdad, que venga a colación ese tema. Bueno, El informe. No es un informe. Lo repetimos, en algún momento lo sí, hemos hecho. Tomamos ya en cuenta cómo fue este último encuentro frente a Quilmes. Uh-huh. Racing, estando perdiendo un partido, alcanzó al menos la igualdad. Y sin mencionar los dos encuentros conocidos, que son las últimas dos veces que Racing dio vuelta a resultados contra San Lorenzo. Sí. Tomamos algunos partidos en cuanto a una situación similar. Perdiendo y que Racing pudo llegar a la igualdad. A empatar. Sí. Y tenemos registro, porque fue algo muy breve, desde el 26 de agosto del 2011 hasta la fecha. Ajá. ¿Cuántos partidos se imaginan que Racing pudo empatar luego de estar perdiendo? Yo lo sé, preguntáselo a Juvenal, que piensa que Racing gana siempre, entonces no se festejan los empates. Ni siquiera. Si todavía no ganó la cancha de Racing un partido, ¿qué gana siempre? Por eso. Como no gana nunca. Jugando como juego contra Quilmes no va a ganar nunca, está claro. Bueno, dale. ¿Cuántos partidos? Y empatando todos los partidos te vas a la B. ¿Cuántos puntito partidos? Inteligente, mirá cómo le fue a River. Mirá con J. López. ¿Cuántos partidos? Qué sé yo. Desde el 26 de agosto del 2011 hasta la fecha, hasta el partido con Quilmes. Sin contar el de Quilmes. Ninguno. 26 de agosto. ¿Cuántos? Qué optimista que es usted. Vos sabías el número, ¿no? Sí, ¿usted se acuerda, no? Palma no sabía el número. Cuatro partidos, señores. ¿Cuatro partidos? Cuatro partidos. ¿Y cuántos perdidos? Yendo, perdiendo, empatando. ¿Cuántos terminando perdidos? Siendo perdiendo, terminando empató. Empató cuatro. ¿El resto los perdió? ¿Y de los partidos que empezó ganando, cuánto le empataron? Bueno, pero eso no. Pues lo mismo. No es lo mismo. Entonces le estamos dando la razón a Subeldía, que decía que en el fútbol argentino es muy difícil dar vuelta a los resultados. Bueno, pues Subeldía. Subeldía. O el otro. O aquel, o también. No terminamos más. Subeldía dice: en el fútbol argentino es muy difícil dar vuelta a los resultados. Igual Olimpo, que es una tienda. Y por más que River sea horrible, es River en la cancha de River y le gana la cancha de River. Va a Lanús, el Boys, la cancha del Boys, una cancha difícil, pero no pierde 2-0 y le gana 3-2. No es transitivo el con fútbol. Con un técnico como Falcioni, que es un técnico saca puntos. No me conformo, no me gusta, pero cuando pasa este tipo de situaciones, a ver, en el rato lo dije, si yo me tengo que guiar por lo que le pasa a Racing en la mayoría de los partidos, si tenemos que bajar el telón y decir buena noche, muchas gracias, está perdiendo Racing y acá no lo damos vuelta nunca más. Si vos bajás, y de repente empatamos el partido. Dije, gracias a Dios. Si un técnico baja esa línea y dice públicamente eso, los jugadores dicen, ya perdimos. Hay que darlo vuelta. No nos hagamos tanto los ganadores, porque Racing en los últimos años no le gana a nadie. ¿Pero muchacho, qué ganadores? ¿Quién ganó mucho en los últimos años? Sacando a Vélez, sacando a Lanús. No, pero este tipo de situaciones, la vida de Racing, nada más, que cuatro partidos en un año, ¿cuánto? ¿Dos años? Dos años. Dos cuatro años partidos y medio. Pudo empatar, empezando perdiendo. Cuatro partidos nada más. O sea, ya perdiste. Listo. Vayamos al cine, pongamos HBO, no sé. De esos cuatro partidos, dos veces fue con Lanús. Pirate una porno, no sé. Dos veces con Lanús fue, de esos cuatro partidos. Dos veces con Lanús. Sí. Estaba perdiendo, por ejemplo, el 26 de agosto del 2011, la fecha 12 del torneo de apertura de 2011. Perdía Racing 1-0 y empató Auche. Uh-huh. El 4 de agosto ese del 2012, pasamos al otro año, con Atlético Rafaela, Racing perdía 1-0, empató el Tano Ortiz en la primera fecha, uh-huh, el día de los penales de Sand. Sí. El 26 de agosto del 2012, con Lanús también, perdía Racing 1-0 con gol de penal de Castillejos, empató Auche. Y el último encuentro, sacando el de Quilmes, por supuesto, fue en el empate en Santa Fe contra Unión sobre la hora. La fecha 19, torneo final 2013, el gol de Centurión sobre la hora. Esos fueron los cuatro partidos. ¿Hacemos una tanda? ¿Sí? Porque ya estamos en la media y todavía no hicimos ninguna. ¿Hacemos una tanda? Me deja mandarle un beso a Florencia, no, que está cumpliendo años. Así que le mandamos un beso. ¿Está buena? No la conozco, pero me pide el amigo arroba escrachados que le mande. Sí, Florencia. ¿Qué, está buena? No la conozco, no sé, no tengo ni idea. Pero sí, tiene foto en el Twitter. Si Juan Pablo le manda saludos, sí, es porque... A ver, escrachados, mandanos foto. Seguro es porque el tipo es... ¿Qué? No, donde apunta, siempre mujer. Siempre, nunca está con mujeres feas, siempre con mujeres lindas. Yo la creo ya. Por eso, seguro es una mujer linda. Tanda en Esperanza Racinguista, ya venimos. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. En Radio 9, espacio publicitario. Hola, soy Luis Pedro Toni y a mi edad es necesario proteger mi pelo. Y Jaspelo me dio la solución. Confía en Jaspelo, como yo. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. BR Automóviles. @gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itaperú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. ¿Quién es más, el hincha de Boca o de Atlanta? Y en cantidad el hincha de Boca. No, es lo mismo. Los hinchas son todos iguales. Desde el sentimiento, desde las ganas. Iguales. ¿Cómo me dice el sentimiento? Son todos iguales los hinchas. Claro. Todos iguales. Cuando se contagia una platea popular, es muy distinto. Tengo que ser más la nariz. Pocas veces que se contagia popular. Está bien, a usted le molesta que yo reconozca. Durante todo el partido que Boca, yo no cambié nada. Boca jugó mal, que el equipo no rindió. A mí me molesta que vos quieras acomodar primero palo y palo contra Boca, que después sacaste de la galera, lo ganó la gente. Boca River, River Boca, el superclásico de todos los días. Atilio Costafebre y Roberto Leto lo juegan desde las 4 de la tarde aquí. En Radio 9. Donde vivís el deporte. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240. Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Qué rico los helados de Palmeiras, muchachos. La verdad, hoy hemos podido disfrutar toda la heladería Palmeiras. Nosotros invitamos a la gente a que venga a tomar el helado Palmeiras. Es que de acá hasta que termine el año, ¿sí? Estamos invitando para que vengan a participar del programa. ¿Sí? Pueden venir, ¿no? Algunos oyentes a participar del programa. Sí, creo que sí. Yo te digo, por ejemplo. Está bueno que lo preguntes ahora, que ya vinieron un montón. Sí, bueno, es verdad. Pero bueno, pueden venir a participar. Queremos que vengan a estar un rato acá con nosotros antes de fin de año. Por ejemplo, la China... Lulilú, una cosa, un nombre medio raro. ¿Pero qué es eso? Señorita Patita, Twitter. Dijeron, guárdenos helado. ¿Pero para qué hora? No. Se acabó ya. Acá no hay freezer. Pero está helado. Para la próxima traigan más. Helado Palmeiras se acaba el toque porque es el más rico del mundo. Lo asesinamos. El que prometió que va a venir es el señor Escrachado, Juan Pablo. Sí. El martes que viene va a venir. Va a traer algo además. Bueno, lo esperamos. Vamos a ver qué trae. Con alguna otra sorpresa, me parece, ¿no? Para el martes que viene. Puede ser, ¿por qué no? Por eso. El helado académico. Qué rico helado. Y gracias por elegir lo que a mí me gusta, el dulce de leche con el chocolate, con este... Qué rico, galletitas esas. Helados Palmeiras. Claro. Heladería Palmeiras, a usted que le gusta tanto. Me encanta. Le gusta. ¿La pasás bien? Hoy estuvo chocolate también... Con las cositas, con Oreo. Las bolitas. Son galletitas, no sé. Ah, verdad, sí, no nos dan la publicidad a nosotros. Y el súper dulce leche, esos dos gustos. El chocolate que comió, qué bueno que está. Muy rico. Es de la Liga de Palmeiras, ¿no? Con sus dos direcciones. Mejor helado latinoamericano. Sí, claro. Claro. ¿Sus dos direcciones cuáles son? Pedernera y Bonifacio, sí. Y Rivadavia 7020 como en siempre, Flores. Como siempre le decimos, aquellos que manden un Twitter a @heladopalmeiras participan por 10 kilos de helado, ¿sí? Dividido entre 10 ganadores. Un kilo para cada uno, se lo llevan, simplemente tienen que mandar un Twitter @heladopalmeiras. Mándenlo ya ahora mismo, que de semana a semana, de martes a martes, el amigo Héctor está haciendo el sorteo semanal de helado Palmeiras. Tanda la que quede y ya venimos, dale, que seguimos directamente, dale, vamos. En Radio 9, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Acá hay más información de Racing. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosder.com.ar. En Esperanza Racingista, los hinchas. 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155 es la vía de comunicación para poder participar y salir al aire. Recordamos que hoy tenemos entradas para sortear, ¿sí? Para el partido contra River. Tenemos, ¿cuántas nos quedan, Marce? ¿Dos? Bueno. No, Soledad Icardi, Guandanara. No, esas cosas no. Dejamos. Eso era para cuando teníamos el programa de dos horas. Ahora no lo tenemos. Ahora tenemos que hablar muy rápido lo que de hubiera todo. Sido. Qué lindo. Media ¿no? hora de qué este lindo. Tema. Qué lindo. 4010-7154 4010-7154 o 4010-7155. ¿Tenés para tomar nota ahí, Marce, vos? De ¿sí? Moreno tampoco vamos a hablar, que se escucha de Racing. Buenas noches, queridos amigos. ¿Quién habla? Hola, yo soy Adolfo de Matadero. ¿Cómo te va, Adolfo? ¿Cómo andás? Muy bien. Palma. Sí. En la semana pasada, ¿qué te dije de Dineno? ¿Te acordás que te llamé a la noche? Sí. ¿Qué te dije? Ese es el jugador. Que ese es el delantero. Al otro sí. Tienen que mandar, está bien, se desgarró. Pero después hay que darle un cojorrón al 9. Tienen que jugar los tres. Ahora hasta el año que viene no juegan. El equipo es Ibañez de carrilero por la izquierda, Zuculini de 8 y bueno, de 5 Campi. Y adelante tiene que jugar De Paul, Viola y tirar de centro a... Y otra no queda con estos muertos de River. Bueno, muchachos, muy bien. Juvenal es un fenómeno usted, ¿eh? No muchas gracias. Ramiro. ¿Perdón? No, Juvenal es un fenómeno. Ya lo sé, por eso trabaja acá. Obvio. ¿Qué te pensás? ¿Que la hubo cogilada? Escúchame, Ramiro. Están los dos mejores. Porque vacío el helado estoy acá. Presta atención. En serio te digo. Yo sé mucho de fútbol. Adolfo, tengo dos más. Bueno, así, te digo esto y ya está. Decime los últimos tres de mi documento antes de que te cortemos. El número 310. Racing juega horrible. Sí. Lo que te quiere decir, Juvenal, que jugando así, y no es mentira, que jugando bien, que... Está bien, nosotros también quería que empate, porque me mordo un dedo, que se va a cualquier cosa. Pero es horrible, no nos ganaron de pedo. Y bueno, así no se puede. Adolfo, un abrazo, dale, chau. Gracias. Chau, gracias, chau, chau. 4010-7153, 4010-7154 o 4010-7155. Tenemos dos plateas para sortear entre aquellos que llaman y salen al aire. Y no van a ser muchos, porque tenemos poco tiempo. A ver, hola. Hola, sí, buenas noches. ¿Quién habla? Julio de Almagro. ¿Cómo te va, Julio? Mirá, yo te digo una sola cosa. Dígalo. Racing, en el historial Colón nos pasó ya, por la duda les aviso. Un detalle. Sí, sí. En la época del credenciamiento, Racing, de los 10, los 8, 9 años del credenciamiento, 9 años del credenciamiento, bueno, los 8 años del credenciamiento, Racing perdió en el historial con todos. Bueno, claro. Y aparte te digo una cosa, por respeto al hincha nada más, pido algo. No sé si Racing va a pelear el descenso o no. Pero que no juegue más Sauche, lo único que pido. Porque no puede ser, yo la verdad, ya no es insoportable. Por eso digo que con todos estos jugadores, yo no estoy conforme, pero aplaudo que por lo menos Racing dejó de perder, que el técnico entendió lo que tiene Racing como para poder estar, no sé, sumando. Sí. Antes ni sumábamos. Y te digo otro dato. Tuvimos dos puntos durante 10 fechas. Yo te digo otro dato. Después del partido con Argentino Junior, yo lo conozco al profe que trabaja con Caruso. Sí. Y lo llamé el lunes para preguntarle cosas del partido. Y no me atendió. Y me devolvió el llamado a las 19 horas. Sí. Me dijo, disculpame, Julio, pero estaba entrenando. Ajá. Y ese día Racing tuvo el día libre. Nada más que eso les digo, muchachos. Últimos tres, por favor. 7:31. Gracias, un abrazo. Bueno, 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155. son las tres vías de comunicación para que salgan al aire y participen por dos plateas para Racing River del próximo domingo. Los jugadores no deciden cuándo se entrenan, qué tiempo se entrenan, cuánto hacen. Eso lo deciden los cuerpos técnicos. Ah, no, bueno, siempre. No, porque siempre se le cae a los jugadores en ese tema, porque se entrenan una hora. Ya lo hablamos contigo, ¿sabes? Sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vamos con uno más? ¿Sí? ¿Está o no está? Esperamos. Y a Marcelo lo agarran ahí, a Martínez en producción, y lo tienen un rato con el teléfono, se pone a hablar él. Sácale vos directamente los tres números de documento. Decile a Ramiro. Es así, ¿no? La cuestión. Bueno, mientras tanto saludamos al Yaya Rodríguez, que nos vino a saludar aquí en Esperanza Racingista en la noche de Radio 9, que habitualmente no viene, pero bueno. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? El hombre polémico de Twitter. ¿Juvenal? Todo en orden. ¿Está enojado conmigo por la charla con Corbalán? Frente al teclado y con el celular. No, no, porque estaba viendo que... Arroba Touré es peligrosísimo. Arroba Touré. Se están sumando mucha gente para el martes que viene. ¿Vienen ahí muchos? Sí. Bueno. Así que va a... Palmeira va a... Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver, oyente al aire, hola. Dale rojo, dale rojo. Ajá, ¿y entonces? Buen triunfo contra el Milan. Buen triunfo, ¿eh? Contra el Milan de Pergamino. Complicadísimo, ¿eh? Oh, y en la B, ojo. Oh. Sí. Déjalo. De categoría. Y sigue cantando. Ah, fenómeno. Está. ¿Y qué más? Hola, buenas noches, bueno. ¿Quién habla? Esteban, ¿te acordás de mí? No sé de quién soy. Las Ferreres, ¿te acordás? No. Bueno, muy lindo el programa igual, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Pasala bien, ¿eh? Seguí la vez, amigo. No, a ver, no insultó, programa. Cantó, todo. No, está bien. Le puse un poco de color, está bien. No, pero lo que no hace... Tranquilo, Gregorio. Lo que no hace en la cancha, lo hace acá. Porque en la cancha, Gregorio. Viste, como son. Tranquilo. Hola. Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Luis de Quilmes. ¿Cómo te va, Luis? Bien. Una sola cosita que decir. A ver, una sola cosita, otro más que dice una sola cosita. Juvenal, que no seas tan pesimista. En el momento que estamos pasando hay que ganar como sea. Bueno, no. Con la mano, lo único. Hay que sumar puntos como sea, a eso se refiere, hombre. Hay que sumar puntos. El como sea en el fútbol no existe. ¿Qué no va a existir? Te lo demostré el otro día. El otro día Racing sumó como sea. No, como sea, sacó un punto como sea. Sumó un punto de milagro. Por eso, como sea. A ver, ponle el nombre que vos quieras, pero eso significa como sea. A ver, Falcioni, que no me gusta, no juega como sea. Caruso Lombardi, que no me gusta, no juegan como sea. Como sea no se juega al fútbol. Como sea jugó Racing, por eso como sea va a sumar puntos de milagro. No, che, ¿no hay un violín para ponerle a Juvenal cuando hay que sumar puntos. Hola. Hola, sí. Luis, últimos tres, dale, así participás del sorteo. 908. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Tenemos dos plateas para sortear entre aquellos que nos están llamando. Vamos a darle tres minutitos más, para que puedan llamar. Hola. Hola. ¿Quién habla? Carlos. ¿De dónde sos, Carlos? Yo de Congreso, trabajando en este momento arriba del taxi. Y Racing me está gustando ahora como está jugando. Y Auche me parece, aunque te digan que no, hay que darle más partido, pero no que salga a marcar, A marcar no sirve para marcar, pero para ir para adelante hay que darle más partido. Es un pibe que puede adelantar y salir más adelante y andar y tirar centros, que nos hace falta para ese pibe nuevo que tenemos de centro delantero. Carlos, dame los últimos tres del documento, a ver si te ganas las plateas. 032. ¿Estás arriba del taxi ahora? Sí, en este momento estoy laburando por acá por San Telmo. Ah, está bien. ¿Qué se levanta la noche por San Telmo? Hay un hambre, hoy sí que hay hambre. Hay hambre, pero hambre. Bueno. Bueno. Estamos cerca de fin de mes. Hay que pelearla por todos lados. Un abrazo grande. Chao, gracias, Rodrigo. Chao, hasta luego. Patricio. Rodrigo. Está bien, nosotros le decimos Diego. Siempre me dicen, ¿sabes que tengo más Rodrigo que Ramiro, no? Pero bueno, no importa. El potro. Hello, buenas noches. El fantasma del descenso, putos hijos de la... Bueno. No sé qué hace. Bueno, viste, eso es lo que generas vos, ¿no? Que dijiste, fue bueno, mirá, ahora ves. Pero lo tienen en la casa, por eso están hablando del fantasma. Yo tengo un amigo en serio que me pidió, por favor, dice que hay que quemar todos los fantasmas que tengamos nosotros, quemarlos todos, absolutamente todos. Ah, pará, otra cosa, pará. No, quememos todos, los quememos, los tenemos que llegar a hacer una gran hoguera. Entonces, y se acaba. Todos los mufas que van a la cancha que nos llaman, entonces no tenemos que ir nadie porque todos fuimos a ver todos los fantasmas. Quedan los fantasmas en la cancha de Racing, hay que quemarlos todos. Bueno, a ver, hola. Sí, habla Claudio Ituzaingó. Hola, Claudio, ¿cómo te va? Sí, muchacho, no se enojen, yo soy bostero. Bueno, está bien, pero si hablas con respeto, está todo bien. No, sí, los escucho siempre. Qué grande, déjame gracias. Fe a Mostaza, porque Mostaza lo va a sacar. Es verdad, Racing no jugó bien el otro día, pero está armando el equipo y hay que darle tiempo. Mostaza lo va a sacar adelante. Y el domingo le van a ganar a la gallina. Ojalá, tranquilo. Ojalá, un abrazo, gracias. La mejor de la suerte, gracias, muchacho. Chao, hasta luego, chao. Sin dudas, el programa más escuchado por hinchas de otros equipos. Además, ¿dónde vas a escuchar? Pongo en duda duda, pongo en duda la cantidad de hinchas de Racing que escuchan este programa. ¿En qué programa vas a escuchar las discusiones que tenemos acá? Que es un argumento, ¿no? 4010-7153, 4010-7154, 4010-7155, hola. Prendo el aire. ¿Hola? Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, soy Leo del Congreso, quería dedicar una canción primero. ¿Cómo es tu nombre? Leo del Congreso. Sí, Leo, decime, a ver. Trae alfajor y la puta que yo. Los amigos que nos escuchan, somos tan importantes que nos escuchan hasta esta hora. Nos quieren todos, nos quieren todos. Un desastre. Bueno, a ver, lo tuyo, dale. Quería cantar. Es una murga. Pero bueno, hay que apoyar porque Racing, es una murga. Y sí. ¿Qué va a ser? Sí. Bueno, último ustedes, a ver si vas a la cancha, dale. 859, maestro. Gracias, un abrazo. Chau, chau. ¿Cuántos quedan? ¿Dos o tres? ¿Tres? ¿Últimos tres? Ahí tenemos dos más, eso es lo que pasa. ¡Hola! Hola. ¿Sí, quién habla? Jorge Grazategui. ¿Cómo te va, Jorge? Bien, aquí andamos. ¿Qué andamos haciendo? Y aquí, laburando. ¿De qué? Soy sereno. Ah, mira qué bien. Acá en Quilmes. Bueno, ¿y te da el tiempo el domingo en la noche? Sí, estoy solo. Ah, pero digo, el domingo en la noche te da el tiempo como para ir a la cancha, ¿tenés tiempo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces participa del sorteo. Espérame, ustedes estuvieron en la cancha, ¿no? Siempre. Bueno, yo lo vi por televisión porque obviamente no puedo ir. Ajá. Llegó un momento, a los 25 minutos, segundo tiempo, el que estaba relatando dijo, tenía tarjeta de amarilla para los jugadores Quilmes. Sí. Ah, para los de Racing tampoco sacó. Dos amonestos. Tiró uno, no lo tocó. Cuando Canego la agarra con la mano, no le sacó tampoco a los jugadores de Racing, todo pum, una amarilla, pará. Está bien, jugó mal. A Campi le perdonó la vida un par de veces, le pegó a todo el mundo. Sí, bueno, pero... Digo lindo, bonito. Obvio, pero que el relator diga eso, ¿viste? Sí. Sí, llama la atención igual siempre los arbitrajes contra Racing. ¿Cómo se tiró al área? ¿Cómo era tu nombre? Perdóname. Jorge Palma, de Berazategui. Mira vos, acá, es amigo de Sergio. Sí, amigo de... Bueno, dame los últimos están tres. Está arreglado, esto viene de arreglo. Está tongado esto. No, para nada. 406. Un abrazo, gracias, Gracias. Chao, hasta luego. Sí, si no hay tongo, salen de jugar juntos. ¿Hay dos más? Palma no sale, Palma no sale. Últimos dos. Este y uno más. Hola. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Esteban. ¿Otra vez? Otro Esteban. No, de la Ferrer. Ah, ¿cómo te va, Esteban? Todo bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Puedo creer que hay un solo Esteban en Argentina? No. Como si hubiera un solo González. Para mí es el mismo Esteban, pero no importa. No me puedo hablar con el otro, por favor. Ah, bueno. No. Bueno, Esteban, a ver, dale. ¿Querés participar del sorteo? Me parece que Esteban. Y chau, se fue. El último, dale, hola. Hola. ¿Sí, quién habla? ¿Ramiro? Sí. Rubén de Caballito. ¿Cómo te va, Rubén? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Escúchame, no se enojen, soy hincha de River. ¿Otro más? Vamos, todavía, no hay uno de Racing. Mi casa contra una aceituna para el domingo. No, mirá, nosotros venimos mal, pero por suerte jugamos con Racing. Sí, la verdad que sí, tiene razón. A ver, ¿quién es el más malo de los dos, no? ¿Va a ser el partido? Escúchame, no, mentira, soy de Racing. Ah, bueno, menos mal. Mentira. No, escúchame, Ramiro, sí, soy fanático de Racing. Muy bien, muy bien. No entiendo una cosa de vos. A ver. El otro día te escuché después del partido con Quilmes. Sí. Y estabas a las puteadas y diciendo que estabas, que tenías el corazón que se te salía del cuerpo. Porque estaba recagado, porque se lo venían encima. Pero por eso. Y acá alguien me escribe y dice, ¿es cierto lo que está diciendo o está actuando? Pero y ahora defendés cómo jugó el equipo, no entiendo. No, yo defiendo el punto que Racing por una vez, después de mucho tiempo, consigue sacar un punto. Cuando Racing no le gana a nadie, pierde con todo el mundo. Eso es lo que yo defiendo. Que por lo menos Racing, no perdió. Te vas a morir un infarto. Y sí, más o menos. Más o menos, Rubén. Último tres, dale. 6-3-6. Chao, gracias. Un abrazo. Chau. Rubén de Flores, 6-6-6. 6-6-6. Mamita, qué numerito. 6-3-6. ¿Qué había uno más? 6-3-6, me parece. Ah, bueno. Pero el último. En serio, basta eso. Me lo dije. Hola. El último. ¿Quién habla? Germán de Aedo, ¿cómo va, Ramiro? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, a ver, vos... Ramiro, te escuché de atrás, te pediste la maratón, estuvo buenísima. Me la recontra reperdí. Tenemos que hacer más de esas cosas, Ramiro, esas son las que suman. Y sí. Che, Juvenal no tiene la roja abajo de la camisa, fíjate, porque es más... No. Tengo una remera negra con vivos celestes. Ahí está, muy bien. Pero es casualidad, ¿no? Ahí está, muy bien. Muy bien, viste que para nosotros la pincha roja está prohibida. Y sí. Va, Juvenal se la pone a veces, ¿no? A mí en el jardín en vez de... No le molesta. ¿Vos te molesta? Ponete el canal. No me pongo. ¿No? ¿No te pones? No. Yo tampoco, por lo general. ¿Vos? Nada. ¿Yaya? Tampoco. Ni mi hijo tampoco. ¿Marcelo? Tampoco, nada, cero. Cero cuando, ni nada. Cuando tenía cábala salía con calzoncillo rojo. No, que no fallaba. Para cuando te... Claro, no sabía. Ah, yo tengo un amigo que cambió al nene de jardín porque le tocaba ir a Sala, Sala Roja. Y, sí. Está perfecto. Bueno, yo también estuve a punto de hacerlo. Bueno, amigo, últimos tres, por favor. 676. Un abrazo grande y gracias por llamar. A full con el punto, ¿eh? Estoy con vos. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Ay, Dios mío. Está bueno porque esto genera esta situación, ¿no? Que estoy de tu lado, no estoy de tu lado. Bueno, en un ratito hacemos el sorteo aquí en Esperanza Racinguista por dos plateas. Tenemos una tanda, López López, historia y chau chau. Tanda. Estás escuchando Esperanza Racinguista, el programa de Racing. Quédate con la mejor información de Racing. En Radio 9. Ingresamos en un espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos me conocés? Soy Luis Bremer y vengo a Jazz Pelo porque sentía mi pelo resquebradizo y quería cuidarlo. Por eso vengo a Jazz Pelo para hacer este tratamiento médico que me asegura un pelo vital todos los días. Así como yo, vení a Jazz Pelo. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. BR Automóviles, venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles, bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Urahondo 1242, a pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Roma Rulemanes, rodamientos para la industria y el automotor. Roma Rulemanes, remedio de escalada 2901, esquina Itapirú, Valentín Alsina, Telefax 4208-2302. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Fin de espacio publicitario. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En Esperanza Racinguista, información. Bien, volvemos con Martín López López para la información del primer equipo. ¿Cómo andamos, Martín? Buenas noches. Buenas noches, Ramiro. ¿Cómo les va a todos ahí? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué pasa, Julián? ¿Qué pasó? La voz de Ultratumba. ¿Escuchó algo que viene desde lo más profundo de las cavernas? No, no, no, la voz de López López. Por eso digo. Nah, estamos bien, por favor. ¿Estás bien? Sí, estamos muy bien. Bueno, eso es bueno. Es bueno saberlo. Bueno, López López, cuente rápido que el programa este es cortito, ¿viste? Es una cosa, tenemos más tiempo la semana para explayarnos, pero bueno, vamos a hacer el rapidito de hoy. Sí, a ver, creo que lo más importante es decir que tiene dos bajas considerables el técnico para el partido del día domingo frente a River, que a la baja de Luciano Vietto, quien tiene un desgarro y no va a poder estar, se suma a la distensión, sí, de Diego Villar en el isquiotibial izquierdo, en la parte posterior, la misma zona que Luciano Vietto, uh-huh. Y es casi confirmado que será una baja. Jugadores que están ahí al límite, o por lo menos que en la semana van a ir con lo justo llegando al partido, Valentín Viola, que terminó con una sobrecarga, al igual que Bruno Zuculini, ambos en los aductores, ¿sí?, de la pierna derecha. Uh-huh. Y también hay que decir que Claudio Corbalán hoy terminó la práctica con una sobrecarga en el muslo izquierdo. Seguramente llegue también el encuentro del día domingo, pero bueno, son estos tres jugadores que irán a lo largo de la semana, yendo de a poco para poder estar y no sumarse a la lista de Vieto y de Diego Villar, quienes han quedado descartados para este encuentro. La buena, me parece, que por lo menos dentro de los concentrados va a aparecer nuevamente Mauro Camoranesi y ser una opción para este equipo y para Mostaza Merlo, quien desde que es técnico no lo ha podido contar como uno de sus jugadores en lo que tiene que ver este mes y semana que uh-huh. tiene Merlo de trabajo, teniendo en cuenta que el desgarro último que sufrió Mauro Camoranesi fue en el partido anterior a que Merlo agarre el equipo frente a Estudiantes cuando Nacho González fue el técnico. Hablábamos hoy más temprano a la tarde con el Yaya, en Esperanza Racinguista por M1220 a las 7 de la tarde, que tiene todo un inconveniente Mostaza para armar el equipo, ¿no? Porque con tantos lesionados y con un jugador tan importante como para él, ¿no?, que es la presencia de Villar dentro de la cancha, tiene este gran inconveniente de cómo suplantarlo, porque lo que hizo Ocho el otro día, creo que a Mostaza no lo termina llenando. Y teniendo en cuenta que no va a jugar Luciano Vieto por la lesión, Auche va a jugar delantero, así que ¿quién va a jugar ahí? Sí, igualmente yo no estoy en condiciones de afirmar que Auche va a jugar de delantero. ¿Y si no juega delantero ahora, cuándo va a jugar? Yo creo que hoy Juan Ignacio Dineno tiene las mismas o un poco más de chances que Gabriel Auche para acompañar a Valentín Viola. Y creo que para jugar como volante por derecha se abre esta alternativa de repetir, cosa que no ha quedado conforme Merlo, ¿sí?, en el rendimiento de la mitad de la cancha, la de Luciano Webb, que fue la otra de las variantes que se probó la semana pasada, uh-huh. y la de Leonardo Rolleiser. Yo creo que va a pasar por ahí, por probar lo de Rolleiser, que tampoco había terminado de convencer mucho, al igual que lo de Luciano Webb, pero creo que con la prueba fehaciente de lo que dio Auche en el partido frente a Quilmes, el técnico ahí va a buscar una modificación. Y si a mí me preguntan hoy, ¿sí?, antes de la práctica del día miércoles, que va a ser por la tarde, creo que Juan Ignacio Dineno corre con ventaja para ser el acompañante de Valentín Viola. Creo eso. Te doy 20 segundos, Juvenal. ¿Va a jugar a Wed? Dale. No es televisión. Sí, para mí no va a jugar a Wed, pero bueno, no importa. Yo no voy a contradecir a los que van a la práctica y ven todos los entrenamientos. Igualmente yo no confirmo que juega Wed. No confirma, está diciendo. Eso, entonces, ¿para qué voy a pasarme mala sangre antes de sin sentido? Me agarré mala sangre en su momento, ahora no tiene sentido. Para mí no juega Wed. ¿Y si juega Wed, qué pasa? No va a jugar a Wed. Ah, está bien, está bien. Listo, ya está. Sigamos, Martincito. Sí, no, lo otro hay que destacar que hoy algunos jugadores del plantel profesional estuvieron en el partido de reserva que Racing ganó 3-1, le tocó convertir a Luis Ibáñez, quien participó del mismo, uh-huh. los otros dos goles fueron convertidos por Facundo Castro, y bueno, seguramente estos jugadores que estuvieron... Perdón, ¿es verdad que cuando Luis Ibáñez hizo el gol se sacó la camiseta y mostró la que tenía abajo, que decía, para vos, Juvenal, míralo por YouTube? ¿Decía eso, puede ser? No, lo que sí puedo decir es que en los tres goles, quienes estuvieron viendo el partido, me comentaron que intervino. Sí, en los juega en reserva todos los partidos. Qué malo que es Ibáñez. Pero si no va a jugar Corbalán. Corbalán es muy malo, muy malo. Dijiste que era el peor de todos recién. De lo que yo vi en Racing es el peor de todos. ¿Es peor que Luis Ibáñez? Yo creo que, por lo menos Corbalán da la sensación de que algún día puede patear el arco. Sergio. No quiero aportar demasiado. Sí, tampoco hay tanta diferencia. No, podría jugar. Si juega Corbalán, podría jugar Ibáñez. No, es cierto. Tranquilamente podría jugar Ibáñez. ¿Quién quiere que juegue los dos? Prefiero que juegue Ibáñez. Si están bien, prefiero que juegue Ibáñez. ¿En serio? ¿Sí? Yo prefiero jugar sin nadie. Para mí es lo mismo. ¿Que a Wed, no? ¿Estamos hablando? No. Entre los dos, entre Corbalán y Wed. Ah, no, pensé que era por el tema de que por ahí jugaba Wed. No, prefiero que juegue Corbalán. De tres prefiero que juegue Corbalán. Sí, yo también, ¿eh? Ampliamente. Yo pongo cualquiera. Cualquier otro. ¿Quién es cualquiera? ¿Quién es tres? Cualquiera, quien quiera, cualquiera. A García. Cualquiera, no, cualquiera. García. Sí, pues García se lo quemaron, pobre pibe. Cualquiera. Lo quemaron. Se quemó solo. Bueno. Vamos, es la una. López López, lo último que te quede porque ya te despido. Mañana a las 5 de la tarde el entrenamiento, sí, turno vespertino para Mostaza. En este caso habrá que ver cómo evolucionan estas sobrecargas tanto de Zuculini, de Viola y de Corbalán. Yo creo que no van a tener ningún inconveniente ninguno de los tres en jugar. Y lo dicho, Villar con un pie y medio afuera, yo lo descarto. Y lo de Luciano Vietto, que me parece difícilmente llegue en lo que queda de este torneo. Que descanse, López López. Un abrazo, gracias. Abrazo, hasta luego. Chau, chau. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, historia. Vamos, señores. Una y un minuto de la mañana. Es final del programa. Y los aplausos siempre llegan. Y las palmas. Y vamos con las palmas, Sergio, arriba. Muy bien. Siempre lo quisiste decir, ¿no? Sí, toda mi vida. Perfecto. Toda mi vida. Y nunca me lo habían dicho. Nunca lo pude decir. Nunca te pasó eso. Jamás te lo dijeron. Ahí está, ¿eh? Ahí están los fanáticos de Sergio. Acuérdense que hay que hacer el sorteo. Buenas noches para todos, antes que nada. Yo saludo siempre. Porque son bloques diferentes. Son bloques diferentes. No sean así. Acuérdense del sorteo. Acá están los ya nombres. Ya lo hacemos ya. Del 1 al 8 son, ¿no? Acá de Yaya, que no tiene injerencia acá. No, no digan los nombres. No está mirando. No está mirando. No, vamos a separar los papelitos mientras voy a contar un bloque de historia. Dale. Vamos al bloque de historia. Tenemos que hacer breves. Es el último número del documento de Camil. El último número del documento de Camila. 8. Bueno, ganó. Ahí está, ganó. ¿Quién ganó? Germán de Aedo. 676. Que se comunique en instantes. Ahora lo terminamos, por favor. No mucho más tarde. Y 5 terminamos, dale. Por favor. Bloque de historia, próximo rival, ¿quién es? River Plate. Así que no vamos a decir el historial ni nada por el estilo. Pero nos vamos a remitir a un encuentro que tuvo un Weimar muy particular. ¿Lo vamos a escuchar? Sí, lo vamos a escuchar, por supuesto, señor. Dale. Para pegarle entonces, Brian Luis, desde el costado izquierdo, viene al área. Esta le entró bien, me gusta un montón por el fondo, viene llegando Beldaño, centro del medio, Rossi lo tiene, está. ¡Gol! ¡Lubercio! Porque lo vio a Lugercio jugando en la cancha de arriba con la número 4. Dijo, lo encontró en el puesto. Sí. Que él la mueve, dijo. Dale que se viene el punch. Kelly se viene. ¿Cómo terminó este partido, señores? Muy fácil. ¿Qué torneo se jugaba? ¿En qué año? No mate. 2009. Sí, muy bien. Sí, ¿qué fecha era? La 16. No, 7, promediando, 8. Promediando. 7, 8. Esas preguntas. ¿Quién ganó? ¿Por qué no la armé? Quédese tranquilo. Usted sí, ganó Germán de Aedo. ¿Qué número era? El 8. Y bueno, la fecha 8 era. Por eso, estaba todo concatenado, señoras y señores. Sí. Me van a nombrar un ex jugador de Racing que esa tarde estuvo en el banco de suplentes e ingresó posteriormente en el partido. Obviamente en River estaba en ese momento, pero ha participado con la camiseta de nuestro querido Racing. Barrado. ¿Cómo era el nombre de Barrado? Diego Armando. Muy bien, ¿bien? ¿Sí? Claro. Muy bien. Perfecto. ¿Cuántos partidos ganó Racing después de este con condición de local frente a River? Ah, contra River. Ninguno más, creo. Muy bien, ese fue el último, por eso lo trajimos a colación. Bien. El último encuentro. Vos. Sí, una cosa siempre totalmente prestos para esa cuestión. Para y, colación. ¿Qué fecha fue ese disputo de ese encuentro? La fecha, no, la fecha del calendario. Son y 5. 2009 dijimos, ¿sabe qué fecha fue? No. 4 de abril. Ajá. 4 del 4. 4 más 4, ¿cuánto es? 8. Ganó. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Chao, Marcelo Martínez, gracias. A ustedes, por favor, a ustedes. Yaya, gracias por venir a la radio en los últimos programas que estamos teniendo acá en Radio 9. Este año, ¿no? Vamos a ver después qué pasa. Este año. Tiene que hacer una mención el señor Palma, Sergio. Víctor, tiene que invitar al plantel de... ¿No? Acuérdense, por favor. Pido. ¿A quién tiene que invitar? Usted dice por lo del asado de la maratón. Exactamente. Tenía una apuesta con el señor Damián Cáceres que los ha invitado a participar de un asado que voy a invitar yo. ¿En serio? Sí. Va por la vida invitando gente a un asado que voy a pagar yo. Claro. O sea que tenemos que ir nosotros también. Él está invitado. Muy bien, Damián. Además... Le juego una apuesta un tipo que corre maratones. Bueno, eso habla muy bien de mí. Habla muy bien de sos mí. Sos un Esteban de los que llaman Esperanza Racingis. Bueno, mañana a las 10 de la noche, AM990. Así es. Corazón Académico, gracias, De nada. Muy cortito. Me gusta compartir más tiempo con vos. A mí no me gusta, sí. Tengo más ganas de escuchar. Quería contar la anécdota de Basile con el negro, qué buenísimo. Juvenal, mañana el disparador te escuchamos también. A ver quién va a jugar ahí adelante, por Vieto. Dale. Hasta mañana. Señores, gracias. Nos vamos con los redondos en otro programa redondo de Esperanza Racingista. Chau, gracias.